radiosemilla.com.ar. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Pero volvemos al aire, programa Trabajadores por Radio Semilla. Y ahora sí, lo otro que habíamos prometido, que era la charla con estos compañeros de Petinari, que han venido desde muy lejos. ¿No, Luis? ¿Desde dónde vienen ustedes? De Merlo. La fábrica está sobre la ruta 200, avenida Ricardo Balbín. Más o menos le explico cómo viene la situación en la planta. Nosotros desde febrero es que se inició el conflicto, pero veníamos ya arrastrando los aumentos míseros, las condiciones indignas de trabajo, no teníamos un comedor, los aumentos, como les dije, eran proporcionales a los aumentos que daba el INDEC, pero eran por abajo. En febrero... ¿Qué significa eso, Luis? ¿Vos decís los aumentos que tenía? Claro, ellos nos fijaban los aumentos dependiendo de los niveles que daba de inflación, pero siempre estaban por debajo. O sea, los aumentos que nos daban nos daban después de que salió. O sea, en el primer cuatrimestre te daba tanto inflación, ellos te daban ese aumento, pero ya venías retrasado, no te lo daban adelantando la inflación. Luis, ¿no? ¿Y eso lo marcaba el INDEC? No, eso fue un negociado entre la empresa y el sindicato como para decir, bueno, los aumentos que se le van a ir dando van a ser de esto, nada más. Más allá de eso, bueno, después lo que ellos la empresa ahora acusa que el conflicto se inició por una pequeña discrepancia salarial. Nada que ver, o sea, nosotros veníamos arrastrando un montón de situaciones, pero que veníamos aguantando también porque la prioridad era trabajar. Llegamos a estar 2 meses suspendidos 2 días por semana, o sea que nos reducían el sueldo al 60%, o sea, el 40% lo perdíamos, o sea, una suspensión sin goce de sueldo. O sea, cuando se presentó con el sindicato para negociar, piénsenlo si lo quieren aceptar, ya el otro día nos dejaron entrar. Nos dijeron el miércoles, está la posibilidad de que no trabajen los jueves y viernes para sostener la fuente de trabajo de todos los compañeros. Piénsenlo, pero el jueves y el viernes no nos dejaron entrar. O sea, lo tenían resuelto. Sí. ¿Por qué no nos recordás de qué gremio...? El ESMATA. ESMATA es el gremio que nos representa. Bueno, a partir de febrero, por la que ellos dicen una pequeña discrepancia, se inició un cese de actividades. Ni siquiera había sido un paro. Estábamos todos al lado de las máquinas. Siguen sin pagarnos, seguimos con la medida. Días antes de que los compañeros, o sea, se iniciaran las clases, no dejaron depositar, no cobramos nada. Encima teníamos un subsidio que da el Estado, que es el Repro, sí, para mantener la fuente de trabajo, que tampoco despedían gente como ellos se les antojaba. Cuando iniciamos el conflicto, ponen excusa que como no retomábamos las actividades, despiden a 100 compañeros. Los despiden sin pagarles nada y encima... acusando, claro, ellos decían que la empresa abrieron un procedimiento de crisis que no, ni siquiera está abierto, pero no se lo avaló el Ministerio de Trabajo ni siquiera el sindicato, y querían despedir a los compañeros con el 50% de la indemnización. Se tomó la fábrica, lo que vino un desalojo, los compañeros que no estábamos... Un desalojo, pero que fue pacífico. Las declaraciones de la empresa, en la página de la empresa, dicen que nosotros fuimos violentos y están las fotos de que la gente agarró su cosa y se fue. Desde ese día... ¿La justicia metió su púa allí porque tenía alguna orden judicial? Sí, vino una orden de judicial, sí, con desalojo. Qué rápido. Pero ¿no? Sí, para eso sí. Lo que hicimos es no abandonar la planta. No, al otro día que nos desalojaron, tomamos la vereda. Hicimos un acampe ahí y, bueno, la empresa seguía citando a compañeros y para que... No, ni siquiera para que vuelvan a trabajar, sino para confrontarlos con los que estábamos afuera. Había una parte de compañeros que no estábamos despedidos, que nos consideramos despedidos, para apoyar la causa. O sea, no nos parecía injusto, ya no pasaba por reclamar los que nos venían debiendo, sino para cambiar las condiciones que esta gente venía ya hace 60 años. Hasta el día de la fecha nosotros seguimos en la puerta con la ayuda de la gente que pasa por la ruta, pasamos una olla y la gente colabora con lo que puede. Más allá de eso no tenemos ayuda de nadie. O sea, estamos bien, gracias. Cuando nosotros, bueno, nos asesoramos conocimos de casualidad por medio de gente de desarrollo social a Manteca, Francisco Martínez, es el de la cooperativa de Gatic, en Pihué. Fue uno de los primeros que se acercó, hizo 600 kilómetros, fuimos a la fábrica en Pihué. y nos empezó a asesorar, nos recomendó los abogados, y lo que hicimos primeramente fue meter una inhibición de bienes para que no puedan vender nada y una medida cautelar para resguardar las indemnizaciones de los compañeros que estaban despedidos. La empresa siguió sin creer nada, queriendo decir, bueno, vuelvan a trabajar, y nosotros recién después de dos quincenas empezamos a pagar, y las indemnizaciones, pagarlas siempre en el 50% en cuota, y que el resto vaya a juicio. Hoy en día, bueno, seguimos resistiendo, cada vez somos menos porque se hace duro perdurar en la vereda, sin colaboración, y también sí, tenemos gente, bueno, que hacen changas, vuelve. Pero la expectativa de hoy es, ya nos hemos inscripto como cooperativa, y lo que nos acusa también la empresa es que nos hacemos llamar cooperativistas, que somos delincuentes porque no queremos apropiar de lo ajeno, y nosotros lo que estamos defendiendo es la fuente de trabajo de nosotros y de nuestros compañeros. O sea, saben, la mayoría ya ni siquiera está por la plata ni la indemnización. Nosotros estamos peleando porque tenemos compañeros de antigüedad de 50 años que lo único que queremos es que tengan la posibilidad de jubilarse. Sabemos que es difícil que los tomen en algún lado, pero bueno, son los que están ahí todos los días en la vereda de temprano aguantando. Se hace complicado. Nosotros éramos obreros, mi primer trabajo en blanco como el de compañero, y estamos saliendo día a día a tratar de aprender lo que es la lucha, y nos duele que nos traten como delincuentes, porque durante todos estos años fuimos los que y lo que lo hicimos llena de plata a los empresarios, porque una ellos... Una pregunta a propósito de eso de llenar de plata. Sí, ¿qué es porque... lo que ustedes han estado fabricando en esta empresa Petinari? Y bueno, nosotros fabricamos acoplados, volcadores, vuelcos laterales, batea, volquete, semivolquete, todo lo que implica una fábrica de acoplado y volcadores. Donde una batea, ¿cuánto sí, puede implicar? 400 mil pesos. Entonces, ellos no me pueden decir que ellos facturaban hasta 20, 22 millones mensualmente. Y gracias a la gente, a la mano de obra de la gente, ellos se enriquecieron. Y no es posible que te tengan como basura y que te tengan tirado en la calle. Hoy somos 189 familias que estamos tirados en la calle y no sabemos qué hacer, por eso andamos pidiendo ayuda. Pero ya, como dijo el compañero, esto viene arrastrando desde el 2012 ya, no es solamente de ahora. ¿Cuál es el recibimiento de la solidaridad con ustedes? ¿Están contentos con el vecindario, con la gente? No, nosotros con la solidaridad de la gente hoy llevamos un plato de comida a nuestra casa. Estamos gracias a la gente llevando un plato de comida que nos dejan la moneda día a día. Estamos hace 5 meses ahí en la puerta de la fábrica y ellos no se hacen presentes, ni con nosotros ni con los clientes. Porque tenían 40 camiones ahí adentro y también lo hacen venir a los clientes que vienen de San Juan, de Mendoza, vienen de todos lados, de todas provincias, lo hacen venir y no le entregan ni siquiera las unidades que tienen paga. Porque desde septiembre, octubre, noviembre, que ellos hicieron una estafa a los clientes que le pidieron la plata al contado de todo lo que se vendió para entregar en enero, febrero, marzo, y no le entregaron nada a los clientes. Ahora vienen los clientes a buscar las unidades, vienen a ver por qué no le entregan, por qué no los atienden, digamos, porque no atienden ni siquiera a los clientes. ¿Y ellos están adentro de la fábrica actualmente? No, ellos no aparecen, no dan la cara. No dan la cara, pero de noche no van y sacan documentación hasta el punto de que se nota, porque la semana pasada se presentaron a concurso. Y fuimos testigos de que iban a la noche y de ahí sacaban documentación. Bueno, la semana pasada hubo los compañeros que no habíamos quedado despedidos, fueron despedidos 50 compañeros más. O sea que en la planta de los 189 que éramos, se quedaron 38 sin despedir. Y los 50 que fueron despedidos últimamente... ¿No están trabajando? No están trabajando. Está totalmente parada la empresa. O sea, dentro de los que están afuera haciendo el aguante, hay compañeros que están despedidos formalmente, sí. Otros que no están, pero ninguno ha cobrado nada. Digamos que los que estaban despedidos, bueno, se sumaron a los que luego se consideraron despedidos. Hay un grupo que los entendemos. Algunos tendrán miedo, tendrán con la expectativa de que mañana la fábrica abra con los patrones y los trate tan bien como lo viene tratando durante tantos años. Pero bueno, no, es comprensible, qué sé yo. Cada uno piensa en su familia. Pero bueno, nosotros estamos en la idea de pensar en la familia de todos. O sea, no tratamos de ser solidarios con todos los compañeros, con los que nos apoyan, con los que no. Sabemos que nosotros no es que nos queremos adueñar de un bien ni nada por el estilo. Nosotros queremos defender nuestra fuente de trabajo, o sea, dejamos el lomo nosotros ahí. Hay compañeros que han perdido falanges, que con todo tipo de accidentes. Tuvimos la desgracia en el 2006 de un compañero fallecido. Una baja de un compañero también. Por el mismo tema de no hacer mantenimiento en las instalaciones. Nosotros trabajamos con equipamiento muy pesado. Cualquier descuido causa una desgracia. Así el punto también, en el 2006 habíamos tenido también creo que alrededor de 45 días de paro por exigir las medidas de seguridad. Nosotros soldamos con alta tensión. En la época que trabajamos en Pado teníamos gente que soldaba chasis arriba del agua cuando se inundaban los galpones. O sea que, eso es lo que nos duele, porque las declaraciones que ponen en la página de ellos es como que ellos son siempre los buenos patrones, pero no cuentan ni siquiera la otra mitad, sino que es el 1% de lo que decimos nosotros y contra el 99% de lo que declaran ellos, lo que ellos dicen, nada es verdad. Ahora, Luis, una pregunta. ¿Y el sindicato, la actitud del sindicato, cuál ha sido? ¿Por qué no participa o ustedes no reclaman la participación del sindicato? Eso es lo que no entendemos nosotros. Hasta el día de hoy, nosotros, después que se metió la medida cautelar y la inhibición de bienes, el gremio se pegó a la media vuelta, dijo bien gracias, ni saludó y se fue. Tal es así que nos dejó sin obra social. A todos los compañeros que tenemos muchos problemas, yo tengo mi hija especialmente que tiene diabetes, no puedo conseguir las insulinas, no puedo conseguir en el hospital público, no puedo conseguir nada, ni ellos me consiguieron nada, me dejaron tirado en la calle. Y tenemos otros compañeros que están operados de los riñones, del corazón, y bueno, y así todos tenemos unos grandes problemas. O sea, que el gremio no solamente que no los apoyó, sino que además nos dejó totalmente desamparados, tirados en la calle. Nos dejó. Otra pregunta que mientras los escuchaba se me ocurría. Ustedes, cuando estaban pasando estas cosas, es decir, no en el último momento, ¿ya estaban organizados gremialmente, tenían delegado? ¿Cómo fue ese proceso y cómo llegaron a la decisión? Digamos, ¿cómo fue la cocina de ese proceso que desembocó en algún momento que dijeron, bueno, vamos a tomar porque no aguantamos más, etcétera, etcétera? Siempre fuimos unidos como compañeros, más allá de algunas diferencias, pero... la realidad es que sí, nos poníamos todos de acuerdo cuando nos tocaban el bolsillo, pero nunca llegamos al punto de pensar de que, o sea, nosotros pensamos que esto iba a ser una protesta más y que al fin, como fue la otra vez, 2 meses de presión iban a dar resultado, o sea, ni siquiera por exigir lo mínimo, que era que habíamos trabajado y no nos estaban pagando lo trabajado. No es que no estaban debiendo algo que era irreal, nos estaban debiendo el trabajo del mes pasado. Nos estuvimos aguantando el pago de aguinaldos en cuota. La mitad de los compañeros que ahora está despedido no llegó a cobrar ni las vacaciones. O sea, después cómo fue organizándose fue casi espontáneo y aprendiendo a los golpes, porque no había tanta una organización, digamos, política o ideológica dentro de la empresa. Éramos todos compañeros y unidos, pero no... Siempre los problemas se terminaban resolviendo, o más o menos, y las llevábamos. Hoy creo que con esto que nos pasó crecimos bastante. Pero son experiencias nuevas. Sí, totalmente. Vos decías hace un poquito atrás que era el primer trabajo en blanco que tenías. Sí, tal cual. Entonces eso no te permite una experiencia de organización de... No, tal cual. La empresa luchaba contra eso, sí. Cuando entraba cada compañero te decían no te acerques a los delegados, vos trabajás, agachá la cabeza y dale para adelante. Ellos preveían no querían que haya una organización dentro de la empresa, pero se fue dando igual con todos los problemas, que era inevitable que eso pasara. O sea que ustedes ya tenían, contaban con como mínimo contaban con delegados. Sí, teníamos 3 delegados en planta. Tres delegados y un delegado también que está en ESMATA, porque como la empresa no lo quería en planta, estaba en ESMATA. O sea, ESMATA lo tiene ahí trabajando para el gremio. ¿Saben cuántos delegados corresponde por obrero? Porque nosotros en Metalúrgico teníamos un delegado cada 20 obreros. Si ahí fuese así, tendrían que tener otro que tres. Teníamos tres delegados. Sí, pero un delegado cada 10 personas, después tenés cada 50, después cada 100. Pero sí, contábamos con delegados. Toda la experiencia que hemos vivido, la sabía el gremio, la sabía el Ministerio de Trabajo. Todas las inquietudes que teníamos, cualquier cosita, nosotros íbamos a hacer denuncia en el Ministerio de Trabajo, cualquier irregularidad de la empresa que no se paga, que no paga una quincena o un aguinaldo, o vamos a discutir salario, todo está sentado en el Ministerio de Trabajo de Morón. ¿Y cuál ha sido la respuesta del Ministerio de Trabajo de Morón? La misma que del sindicato. La misma que del sindicato. O sea, se presentaba el conflicto, pero nunca se salía con una respuesta. Bueno, quedamos así, decían. O sea, ustedes proponen, la empresa proponía algo que iba en contra de lo que nosotros estábamos peleando y no hacía ninguna otra propuesta y, bueno, quedamos así. Nos quedaba abierto el expediente. En la última audiencia, cuando la empresa pidió que volvamos al trabajo, se rechazó de vuelta la propuesta. Ni siquiera se presentaron a la audiencia. Y eso es lo que dicen, avalan todas sus denuncias diciendo que ellos estuvieron en todos los ministerios de trabajo que corresponden, las denuncias penales, porque tenemos compañeros que lo han denunciado penalmente, con causas. De lo que eran los delegados que tenemos todavía, nos acompaña, digamos que era el más combativo, pero que el gremio lo frenaba siempre. Y es el que hoy está al frente de todo esto, de la lucha. O sea que los tres delegados que tenían... Quedó uno de Esmata y otra compañera también que es delegada a Simra, que se acopló. Cuando nosotros empezamos con la idea de formar una cooperativa, fuimos 70 que nos tiramos a un pozo sin saber nada. Y a medida que la idea iba creciendo, se fueron acoplando el resto de los compañeros, los fuimos convenciendo. Aunque la empresa dice que nosotros los engañamos, pero bueno, siempre para desarticular lo que veníamos haciendo nosotros. Y también lo que sintieron como traición ellos a lo último fue que del 22 compañeros que trabajaban en el que eran parte del sindicato de Asimra, 17 se acoplaron a nuestra medida. ¿Asimra qué sindicato es? Asimra es el sindicato de los supervisores. Y digo yo, el Ministerio de Trabajo no puede obligarlos a que les paguen. Primero tendría que tener la voluntad. Pero lo que pasa es que el ministerio en esa instancia es una ley, pero claro. ellos lo toman como si nosotros fuéramos a pedirle una limosna. Nosotros siempre vamos y cuando reclamamos algo, reclamamos lo que ya trabajamos. Si bien nosotros no percibimos la última plata que percibimos fue en la segunda quincena de enero, hasta la fecha. Que o sea, unos cuantos meses. Pero y recibimos una moneda, una migaja de los que les exijan a la empresa, no sé, legalmente no se puede hacer nada. Exigir, bueno, nosotros exigir el pago en el fuero laboral. Nosotros hoy día estamos asesorados con los abogados estos que, bueno, son los que consiguieron la escritura de la empresa Engatik. Quisieron negociar con los dueños de la fábrica, con los Petinari, y todo el tiempo se negaron. Hasta el punto, nosotros creemos que ellos no van a creer, o hasta dónde podemos llegar nosotros hasta que no tengan la cara contra la pared, porque... es mentira que no los compañeros no quisiéramos negociar nada. Nosotros que queríamos negociar, pero lo justo, ¿no? Que vengan a hacernos trabajar y con lo que veníamos a trabajar después, con eso mismo financiar las deudas, o sea, pagarnos ellos nos querían que volvamos a trabajar y con lo que se iba produciendo volver a pagar a los compañeros. Si no trabajábamos, no iban a pagar nada. De cualquier manera, es muy interesante esta idea de hacer la cooperativa e ir a una empresa recuperada que se incorpora a esas 300 que ya existen. Realmente es una experiencia, me parece notable. El asunto es cómo, ¿de dónde surgió esa idea y por qué surge esa idea en ustedes? Ustedes se manejan con asamblea, ¿cómo se informa permanentemente? ¿Cómo hacen para mantener el clima de la gente y que la gente no se desanime? Porque si no hay información, y no se escucha la voz de la gente, ¿cómo es el proceso ese? Porque es interesante para aprender, digo, porque uno escucha lo que está pasando en la línea 60 y escuchábamos los audios eso y realmente son fantásticos, en que las mujeres y todo, es un debate y una pelea, pero que te la voy a decir, hoy está clarísimo. Pero ustedes, ¿cómo es el proceso eso? ¿Se vinculan a otras fábricas vecinas, al vecindario? Porque eso me parece que le da un peso enorme a la cuestión. No, y el día, o sea, tratamos de difundir todo lo, como hasta llegar acá. Tratamos de hacer difusión de lo que podamos. Cuesta. Y mantener el ánimo también cuesta un montón. Cada vez somos menos. O sea, estamos todos los días esperando o alguna buena noticia que nunca llega. Pero bueno, como te digo, nosotros nos estamos haciendo en todo esto, ¿no? La verdad es que la gente que se acerca es la que, como se acercó usted, Carlos, a tratar de ayudarnos a difundir, porque la verdad es esa, nosotros somos trabajadores, no tenemos no somos militantes, no respondemos a ningún partido, no, nosotros lo único que queremos es trabajar. Ha aparecido gente, acompañamiento, que están dispuestos siempre a acompañar, sí, pero más por los contactos que hemos hecho caminando, con la página de Facebook que tenemos, que es Obreros en Lucha, y nada, contándole, tuvimos la oportunidad, bueno, las reuniones que hemos hecho, las asambleas que hemos, cuando hemos decidido cosas, las hemos hecho en el Bauen, con la, nos ha facilitado el acceso Federico del Bauen también, y bueno, ahí fue como el punto de encuentro, a pesar de que nos costaba mucho movilizar a todos los compañeros desde Merlo hasta... Qué lejos, ¿eh? También, bueno, también agradecemos también a la colaboración de siempre de Ecotrans, que siempre nunca nos cobra boleto cuando le decimos, mirá, vamos para Capital a una movilización. Los choferes de Ecotrans siempre son muy solidarios con nosotros. ¿Ustedes están cerca de ellos? Estamos a un kilómetro más o menos de la planta de que ellos. Que es interesante, sí. Eso, porque la vecindad es fundamental en, y sobre todo si tienen y una también empresa. Con la gente del Sarmiento, por más que, bueno, a veces es también el usan el servicio. Sí, el Sarmiento, ellos también, cuando cada vez que, a veces nos complicaba porque nos pedían una nota, pero casi siempre tenían un gesto solidario en el subte, en todos lados. Tuvimos la oportunidad también de conocerla a Eve, que también nos prestó en Plaza de Mayo cuando empezábamos con todo esto, nos dio la oportunidad de agarrar el micrófono, comentar, nos dieron el conflicto. No, sí, nos dieron un respaldo y también y fuerzas, como ¿quién siempre? ¿Quién dijiste? Perdón. Eve. Eve Bonafini. Sí. Las madres, sí. Está bien. Muy bueno. Sí, les digamos, la orfandad terrible a ustedes, bueno, es el gremio. Aunque bueno. Es un problema también, claro. Digamos, relacionándolo, como lo decías vos, Carlos, con lo de la 60, la UTA también está ausente y les patea absolutamente en contra. Ahora, hay una burocracia, es repugnante, claro. Realmente, el ¿qué papel de estos dirigentes, ¿no? ¿Qué problema general hay en el conjunto de los trabajadores de este país, no? Porque hoy están en conflicto ustedes, mañana hay otros, y todos... Más o menos la historia que ustedes cuentan se va repitiendo. Sí, se va repitiendo, no tienen apoyo del gremio, el gremio siempre patea para. Sí. O a eso veces es lo que nos parece raro a nosotros, porque cada vez que nosotros cuestionábamos al gremio algo, lo primero que hacían era acusarte de zurdo. No sé, como despectivo, o sea, como si fuese algo despectivo, ¿no? Por eso aclaraba que nosotros no pretendíamos, claro. Lo que teníamos era un desacuerdo con lo que se estaba manejando o negociando. No es que nosotros. Tenemos ideas extremistas y que siempre somos unos obreros de que creemos en la guerra de clases, nada. O sea, nosotros queremos trabajar y que se nos respete como trabajadores, como todos. Porque nosotros pensamos que si hubiesen manejado la planta como corresponde y administrativamente no hubiesen hecho los negocios que hicieron atrás a cuesta de nosotros, la planta estaría funcionando con la totalidad de los compañeros. Hemos llegado a ser 350 compañeros. En el 2008 llegó hasta récord en producción petinaria número uno del país. O sea, es una empresa muy importante. Si cualquiera que sale a la ruta ve la marca petinaria por todos lados. ¿Qué cosa, no? Por eso hasta el día de la fecha no sabemos por qué se decidió. No. Parecía que la misma empresa nos tiraba el trabajo para atrás. Porque nosotros, yo estaba encargado de hacer planos y presupuestar los trabajos que iban ingresando en la planta. Teníamos más de 240 unidades para hacer, que era trabajo para 4 meses. O sea, es increíble cómo... Y en ese momento es donde... Teníamos, al día que en febrero, cuando bueno se hicieron la toma, nosotros teníamos un convenio con Siderca para hacer 120 acoplados, una reparación. Mirá, teníamos Siderca, 60 carrocerías nuevas para hacer. Lo que pasa es que ahora Siderca está parada, creo, también no tiene problema importante. Escucha, no, me parece que no me respondiste a la pregunta, una de las que hice, que fue cómo le surgió la idea de la cooperativa de ocupar la fábrica y de hacerse cargo de la fábrica, porque no es sencillo pensar en que se pueda salir adelante sin patrones. Ustedes tienen un libro que yo les presté que se llama Sin Patrones, donde están explicado un montón de experiencia de fábricas ocupadas, que es todo un trámite y es todo un esfuerzo y toda una conciencia que hay detrás de eso. ¿Cómo se les ocurrió? Me parece de lo más interesante, además. El tema de iniciarse como cooperativa fue como la respuesta a un cambio que nosotros necesitábamos como trabajadores, porque sabíamos que la fábrica estuvo por un tiempo también gerenciada por gente que había contratado a la empresa. Había cambiado por lo menos el maltrato directo de los patrones hacia los compañeros. O sea, pero llevaron a la fábrica al vaciamiento. Entonces nosotros veníamos con que la única alternativa de cambio, y para que no, más allá de que nosotros no sigamos en la planta, de que los que vengan a trabajar en la planta no sufran lo mismo que sufrimos nosotros, porque es una familia explotadora, negrera, que en las condiciones que trabajamos nosotros no puede trabajar nadie, creo. Entonces la idea surge más en respuesta a tratar de buscar una solución, de solucionar que no se, no, o sea, que una patronal no maltrate tanto a la gente. Buenísimo. Más allá de bueno, y después lo de la cooperativa va surgiendo a medida de que es la única posibilidad que nosotros, y la idea de que saber que la podemos gerenciar nosotros, es porque si todos conocieran la gente que es Petinari, se da cuenta que si ellos lo manejaban, cualquiera de los compañeros que está ahí adentro la podría haber mojado. Extraordinaria. ¿Qué les parece si cerramos este bloque con esa, con lo que nos acaba de decir acá Luis? Buenísimo, buenísimo.